Sándwich pregunta. El sándwich prohibido, ¿eh? ¿Prohibido? No, ninguno. Si veo la mayonesa, no me gusta. Que tenga cerdo. Creo que no tengo. Nunca haría un sándwich que tenga pescado. Y con mayonesa, odio la mayonesa. Todo se puede poner entre dos panes y comer. Algo con jamón, de eso, no. Puedo comer sándwiches con mayonesa, pero prefiero no verla. No, ¿sabes que no me gusta el queso tampoco? No, pues... Hace un ratito el hashtag Stop Chechenia, no a la tortura, detenciones y muertes en el colectivo LGTBI, campos de concentración en un país tan lejano, tan inhóspito y tan estrafalario que la verdad acudía a Wikipedia, Chechenia. El Islam, dice Chechenia Wikipedia, el Islam es la religión predominante en Chechenia, los chechenos son mayoritariamente partidarios de un suní en particular. Bueno, la religión bastante presente en este país, un poco chusmeando el internet, porque uno, yo personalmente, poco de Chechenia, ¿no? Por eso queríamos hablar, no a alguien que sabe de Chechenia, pero sí está acercándose a la Cancillería hoy a las 6 de la tarde, ahí en Esmeralda y Arenales. Gustavo Pecoraro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Matías, hola María, ¿cómo andan? Bien, bien, difícil a veces empezar una nota diciendo buenas tardes, buenos días, cuando en realidad se sabe el tema que vamos a charlar y es difícil de encararlo, es a veces difícil de absorberlo, pero uno lo tiene que hacer piel, me imagino, para poder contarlo, para poder visibilizarlo y para de alguna forma tratar de que no siga pasando, ¿no? Sí, sobre todo para traer a la luz y difundir atrocidades que están cometiendo algunos países con la complicidad de la mayoría de los países que se callan la boca y del Vaticano, ¿no? Lo que está sucediendo en Chechenia es primero parte de toda una escalada conservadora y homofóbica que existe en la Federación Rusa, que el puntapié inicial lo dio Vladimir Putin con la aprobación de una ley que criminalizaba a los homosexuales, a las personas LGTBI y condenaba con penas de cárcel a quienes hicieran, entre comillas, propaganda homosexual, o sea, en este caso a mí, por ejemplo, y a vos, y a la radio, el FM, la tribu, uh-huh. y que tiene que ver con, desde mi punto de vista, una reacción de los sectores conservadores, de las iglesias, a partir de la asunción de Francisco I, de Jorge Bergoglio como Papa, uh-huh. Que es, desde mi punto de vista, quien simboliza esa guerra contra las personas LGTBI. Él ya nos declaró la guerra cuando pidió que no se votara la ley de matrimonio igualitario en la Argentina, cuando todavía era el cardenal de Argentina, y él declaró que era una guerra contra Dios, el matrimonio igualitario. Y la perdió. La perdió porque el matrimonio igualitario salió, se hizo ley en este país. Y cuando fue nombrado Papa, yo creo que corporizó, mejor dicho, lo que yo llamo el seleccionado del terror, ¿no? Donde él es la cabeza visible, pero abajo de él está la complicidad de muchos países del mundo. En 74 países del mundo hay leyes que criminalizan, condenan, o incluso la pena de muerte para las personas LGTBI. 74. 74 países del mundo, sí. Y también hay un trabajo muy duro que tiene que llegar a los altos organismos como la ONU y demás. Recordemos que Rusia es parte, la Federación Rusa es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con derecho a veto y voto. Por lo tanto, esa característica de ser uno de los cinco, no recuerdo si son cinco o seis, miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo blinda de una cierta impunidad para hacer las cosas que está haciendo, porque otros países no pueden condenarlo, o porque serían igualmente condenados por ellos por otras violaciones a los derechos humanos. Lo que está sucediendo concretamente es una escalada represiva, de persecución, de violencia y también de asesinatos hacia personas homosexuales específicamente. En este caso no tenemos demasiados datos de que hubiera otras personas LGTBI en estos campos de concentración que hablan, pero además no solo de parte del Estado, del Estado checheno, que es parte de la Federación Rusa, sino que además les obligan, por esto que hablabas vos de las características de religiosidad y de tradición familiar, les obligan a ciertas familias a que directamente maten a las personas gays que tienen en sus familias. Es una monstruosidad en todo orden, y lo que me parece que el buen día o el buenas tardes que dijimos al principio tiene que ver con poder difundir estas cosas y no ponerle tanto pero a, bueno, pero esto no sabemos si es así, qué justo, ¿no? Porque a veces nos perdemos, o hay algunas voces que pierden de vista, esto es una política internacional de ciertos países, no solo en Rusia o en Chechenia, podemos hablar también de la escalada homofóbica y de la ultraderecha en Francia, o en Inglaterra, o en el medio oeste de Estados Unidos, o en Brasil mismo, que es el país, sí, el segundo país del mundo con más crímenes de odio hacia las personas LGTBI. Sí, una sí. persona LGTBI es asesinada por día en Brasil. En Brasil. Sí, sabes que, perdón que te interrumpía, Gus, pero recién hablábamos con Sergio, un amigo que también está viviendo, que vive en realidad en Sao Paulo, y estábamos hablando un poco de la situación actual, salía mal la comunicación y me termina de mandar un informe también de linchamientos también a grupos que tiene que ver, ¿no?, con todo esto, con la discriminación LGTBI, y ahí mismo, ¿no?, en Brasil, que uno piensa tal vez algo tan cercano, tan parecido, pero no. No, la violencia, bueno, la escalada de los fundamentalismos religiosos no es solo una consigna política. Los fundamentalismos religiosos atacan también a las sexualidades disidentes, a las personas que se corren de la heteronorma y a lo que ellos consideran que no es normal ni natural. Y esto está sucediendo en América, en toda América, fundamentalmente los focos de mayor represión y de asesinatos son Brasil, es Colombia y es Centroamérica, pero también en Argentina en los últimos años ha habido una escalada de crímenes de odio específicamente hacia las personas travestis y transexuales. Bueno, recordemos, ¿no?, el travesticidio contra Diana Zacayán, pero también el de otras compañeras y otras personas travestis y transexuales. La situación, yo creo que es una situación de extrema alerta, porque es un plan en Chechenia, es un plan sistemático del gobierno de checheno, sí, en contra de la población LGTBI. Y si bien no hay demasiada información y la condena internacional empieza, o por lo menos tomó bastante primeras planas en algunos medios, aparentemente habría una promesa, entre comillas, ¿no?, una promesa que pueda ser un asesino como el presidente de Chechenia, que va a liquidar a toda la población gay después del Ramadán. ¿Eso es ahora? ¿Dijo eso? Eso lo dijo, sí, es una declaración de hace poquito. Lo que pasa, viste, con estas cosas de la información que llega de tan lejos, a veces hay que andar con mucha cautela. Lo que sí es concreto, que las informaciones que estamos teniendo es que, bueno, que los campos de detención están, que las personas están siendo asesinadas y perseguidas, y fundamentalmente que hay una reacción de la sociedad en contra de las personas LGTBI bastante bastante violenta. Por eso esta tarde, sí, por eso nosotros como colectivo LGTBI, como personas que manejamos un poco las propuestas de agenda en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires específicamente, sí, el martes pasado íbamos a hacer una concentración donde habíamos convocado desde el Bahío, desde Casa Brandon, de varias organizaciones, y lamentablemente otro grupito de organizaciones hizo una convocatoria más singular, por llamarlo de alguna manera, para el viernes pasado. Entonces nosotros decidimos que, bueno, porque nos parece que es importante responder en conjunto, no con las mismas consignas, pero sí en conjunto, cuanto más seamos mejor, decidimos acompañar esa cita con otra convocatoria, Y también, en ese sentido, convocar a todas las organizaciones. Entonces, nuestra convocatoria fue apoyada por la Federación Argentina de LGTBI, por 100% de Diversidad de Derecho, y adhirió, y nos acompañó también los compañeros de la Comunidad Homosexual Argentina. Y hoy, miércoles a las 6 de la tarde, la Comunidad Homosexual Argentina, 100% de Diversidad de Derecho y con Urbanos por la Diversidad, convocan frente a la Cancillería a repudiar lo que está sucediendo en Chechenia, y nos invitaron a adherir. Uh-huh. Hemos adherido a Vosex, Casa Brandon, bueno, Ibaído y un par de otras organizaciones, porque nos parece importante que también acompañemos esta actividad que plantean los compañeros de la CHAI de 100%. Gustavo, y me preguntaba hoy, Cancillería, porque tal vez es un instrumento que a través de Cancillería se pueda llevar un pedido desde acá, desde Argentina, inclusive hasta Chechenia. ¿Se habla con... qué se sabe? ¿Se habla con Chechenia o hay que hablar con Rusia directamente? Y no, ahí quien maneja todo es Putin, o sea, la Federación Rusa. Nada va a ser el presidente checheno sin lo que diga Putin. Claro. El presidente checheno es un fiel servidor de Putin, como lo fue su padre. Y bueno, ahí está el teje, ¿no? O sea, desde Cancillería yo creo que el objetivo es que la Argentina, primero, que sepa que el activismo LGTBI está en contra de que la Argentina no levante una condena ya contra Chechenia. Claro. Y luego que no solo tiene que levantar una condena como comunicado, también tiene que presionar en los distintos organismos internacionales en los que Argentina está representada, como es la ONU, como son los regionales, como la OEA o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para presionar que haya una condena hacia Chechenia y también hacia la Federación Rusa, esos son los países que integran la Federación Rusa, ¿verdad? No son independientes de la Federación Rusa. Nosotros hace 3 años ya tuvimos una... convocamos a un repudio contra Putin, y después cuando llegó a la Argentina, cuando vino a entrevistarse con la presidenta Kirchner, también hicimos un repudio, en el sentido de que, bueno, que no todas las personas somos cómplices de Putin y no todas las personas le damos la bienvenida a Putin. Y hoy haríamos lo mismo, porque creemos que el colectivo LGTBI no es un colectivo cerrado, no es un colectivo que cada vez tiene que estar más singular, sino que tiene que tener una visión regional e internacional, y entender que, por sobre todas las cosas, hay que acabar con la homofobia en todo el mundo, no solamente en nuestra casa. Clarísimo, Gustavo. Para eso nos vamos a estar encontrando entonces hoy a las 6 de la tarde ahí frente a Cancillería, Esmeralda y Arenales. El hashtag es Stop Chechenia. Gracias por comunicarte, Gus. Gracias. Sabemos que estabas ahí de un lado a otro. Sí, perdón. Perdón nosotros que te estuvimos llamando todo el mediodía, pero no pasa nada. Sos un referente para nosotros y queríamos charlar contigo directamente de este tema y seguir en contacto, como siempre. Sos un tribal más, te queremos mucho. Eso es un coma aparte y nos vemos más tarde. Venga, un abrazo grande. Ahí pasaba entonces Gustavo Pecoraro, que... nos contaba un poco lo que está pasando en Chechenia, que uno toca a medio de oído, ¿no? Va recopilando información. La culpa de andar por la calle de la mano. ¿Qué es esto? Mientras otros van penando. Decilo. Falsos profetas. Necesito algo de vos. Me fui pero volví. Me quedé un rato y desde entonces ando así, mordiendo clavos cuando el cielo es un espejo, atornillado a tu ropero, y en los tiempos muertos no hay a dónde ir. De todas las cosas buenas que pasamos me enredé en el nudo de palabras que largabas al dormir. Yo no muero que te quieras, solo man era una busca de que te olvides de mí. Sé que no fue verdad lo que dijeron, nada de eso fue verdad. Y ahora que vuelvo a escuchar tus pasos flacos por las baldosas del baño, no me importa que me creas nada más. No fue por amor, si volví solo fue porque nadie me echó. Yo cambié un poco, pero vos cambiaste todo, hasta de libros y de modos. Y tu portero se pregunta quién soy yo.